nombre es Debra. Esta organización, en realidad, perdón, esta marcha en realidad no la convoca Indignado Tucumán, sino que apuntamos a una autoconvocatoria, la que creó el evento en Facebook fui yo, y nos fuimos contactando también con la Cooperativa para la Protección del Territorio y el Medio Ambiente. Es una convocatoria mundial. En muchos países latinoamericanos, sobre todo, va a haber manifestaciones similares, y en otras ciudades de Argentina, como Rosario, Córdoba, Malvinas Argentinas en Córdoba, y frente a las oficinas de Monsanto en Buenos Aires. La idea, en nuestro caso particular, es protestar o manifestarnos en contra de la instalación de la estación experimental de Monsanto acá en Tucumán. Porque más allá de que ya se estén cultivando transgénicos acá en la provincia, es como ir un paso más allá del hecho de tener una estación experimental, y a la vez es como un mensaje oponernos a que la pongan. Estamos en contra de la modificación genética de organismos que atenta contra la biodiversidad, con el uso de glifosato, sobre todo en zonas periurbanas que provocan cáncer, que fue demostrado en el juicio de Tusaín con Córdoba. Básicamente en todo lo que representa Monsanto, como una multinacional que quiere privatizar la naturaleza y quiere atentar contra la soberanía alimentaria del ser humano. Esta es una convocatoria a nivel mundial que en varias provincias de la Argentina nos vamos a apuntar contra este multinacional que se instala en los países, como es Monsanto, que en muchas partes han corrido porque las terrible contaminación que provocan con agroquímicos y con sus paquetes tecnológicos han producido muerte en muchos casos, como en Canadá y en Europa. Entonces, hemos decidido encontrarnos, ya que acá en Tucumán se está por instalar una fábrica, aún no sabemos muy bien de qué, pero sí calculamos que es de semillas, que viene con Monsanto. Monsanto se había retirado hace muchos años ya, pero ahora el gobierno nacional ha vuelto a convocar y se están instalando. Y eso es muy perjudicial para nuestra provincia, tanto para Tucumán y para Córdoba, porque es una empresa que produce agroquímicos y también produce las semillas transgénicas, que provoca a los campesinos vivir bajo la pobreza, porque solamente a ellos se les puede comprar las semillas y no se puede producir semilla en cada uno de los lugares del campo. ¿Algo más que quiera agregar? Y desde ahora nos vamos a empezar a convocar cada tanto, porque eso que se viene a instalar, esa fábrica que se viene a instalar, para nosotros es muy perjudicial. Entonces queremos ver de seguir avanzando, y muy contentos de que realmente esta convocatoria ha sido muy buena. Han venido muchos compañeros de muchos grupos independientes, y a nivel nacional también ha sido una gran convocatoria. Y aparte de este tipo de cosas de las marcas, ¿hay posibilidades de alguna otra medida legal como para sacar a Monsanto? Sí, eso se está pensando. Lo que sí es que se pretenda buscar juntar firmas para decirle no a Monsanto, y que empiece y se trate esto en el Congreso, antes que vengan a instalar acá en nuestra provincia, y en Córdoba, que ya está funcionando.